nos está echando la autoridad. Está bien. Gracias, Hugo. Gracias por traernos, ¿eh? Gracias por traernos, loco. Gracias a Ana, a la familia Hermosilla, a Ana, a toda la gente piola. A Miguel Ángel, Cachito, allá. Contale que le dije gracias, ¿eh? Toda la gente piola, loco. Muchísimas gracias. ¡Aguante el bolsón, carajo! Ahí está. ¿Qué pa? ¡Aguante el urinero! Ahí está. ¿Lo vamos a hacer bailar un ratito? A nuestro manager. ¿A nuestro manager? Venga para acá. ¡Que baile! No sea putito, no sea putito. Él la rompe. No sea putito. El pescador. A ver ese. ¿En qué tono lo hacemos? ¡Que baile! Pluma.